Les cuento que el próximo miércoles 15 de junio es el Día Nacional del Libro y la Secretaría de Cultura de la provincia, a través del área de bibliotecas populares, invita a la comunidad a sumarse a dos lindas propuestas. Para que nos invite, ya está en comunicación Adriana Maggio, Secretaria de Cultura de La Pampa. Hola Adriana, bienvenida. ¿Cómo estás? Gaby Torres y equipo te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, seguimos rodeados de palabras, de libros. Este es un mes en junio donde hay distintas efemérides que vinculan al libro, el Día del Periodista, el Día del Escritor, el Día del Libro. Así que nosotros para el 15 de junio hemos propuesto a las bibliotecas hacer una jornada de lecturas privadas en espacios públicos. La idea es que la gente lea en la vereda, en las escalinatas de los lugares, en las plazas, suba sus fotos a las redes, y también ese mismo día, a las 11 de la mañana aproximadamente, simbólicamente en una de las bibliotecas populares de aquí de Santa Rosa, vamos a estar entregando material de literatura, en este caso ejemplares que se han presentado en nuestra Feria del Libro en Telén, vinculados con las comunidades originarias. Vamos a estar entregando ese material a las bibliotecas. Qué linda propuesta. Adriana, ¿ese material tiene que ver con el de Juan Ávila, Lof Mapuche Ranquel? Así es, hay una reedición. Juan Ávila es una lonco de la comunidad Mapuche Ranquel de Toay. Y ella misma hace unos años hizo una compilación que tiene que ver con las plantas medicinales. Y la verdad que es un libro muy ilustrativo, muy sencillo. Hemos reeditado ese libro y ese libro va a ser entregado simbólicamente a las bibliotecas. Qué lindo, porque también es un intercambio para saber justamente, ¿no? El saber, la cosmovisión, toda la cultura, digamos, de los pueblos originarios. Sí, porque, bueno, nosotros hablábamos del Día del Libro, pero también del 21 al 24 de junio se está celebrando, las comunidades originarias están celebrando el Huetripantu, que es la llegada del Año Nuevo, y bueno, también enmarcado en esa celebración, y como este año hemos dado esa temática a nuestras ferias del libro, la misma se va a repetir en octubre, aquí en Santa Rosa, en el Centro Cultural Medasur. Nos parecía que bueno, que es muy importante que, como vos decías, que toda este saber ancestral, cómo las culturas que conocemos tan poco en realidad y están tan cercas ahí en nuestro pasado, manifiestan distintas, justamente expresan su cultura a través de, bueno, básicamente de las energías que tienen que ver con la tierra, con el agua, y en este caso se trata de este libro que fue muy muy solicitado en el marco de la feria. Entonces nos parecía interesante que era una buena oportunidad también para que las bibliotecas lo tuvieran. Tal cual, sí, eso sí. Adriana, ya que mencionabas el tema de la feria que se desarrolló en Telén, ¿qué nos podés comentar? ¿Cómo la viste a la feria en estos días? Mira, fue realmente una feria extraordinaria porque se realizó en un lugar que es como un pedacito del oeste de la provincia, y la verdad que nos acompañaron los chicos afortunadamente, y gracias a la tarea de las docentes, de los intendentes, estuvieron presentes chicos de toda la región. Había chicos de Loantoro, de Loventué, de Carro Quemado, de Algarrobo del Águila, de Victorica, de Santa Isabel. Fue muy lindo porque, bueno, son eventos que no se hacen habitualmente, así que esa mezcla de niños, estaban todos nuestros servicios educativos de los museos haciendo talleres, la Casa Museo del Gorosco, el Museo de Artes, había distintas charlas vinculadas con el patrimonio, vinculadas con la literatura, y fundamentalmente el encuentro con las comunidades, que también propusieron entonces sus acciones. Así que el sábado, que fue un día mucho más agradable desde lo climático, jugaron a la chueca en todo el patio del club. Qué y lindo. También tocaron distintos instrumentos, saben estos instrumentos que además tienen cada uno un significado, así que se explicaba el significado de los instrumentos. Uh-huh. Tuvieron oportunidad de amasar arcilla y de reconocer toda la ceremonia que tiene que ver cuando se junta la, uh-huh, la arcilla y se le agradece a la tierra. O sea, fue hermoso. Y además porque además de todo este espacio de encuentro, que es una de los objetivos, de los propósitos fundamentales de la feria, uh-huh, ofrecer un espacio de encuentro, tuvimos una gran muestra de bibliodiversidad, porque había, sí, más de 60 editoriales representadas, uh-huh, en distintos ponentes, alrededor de 20, que mostraron libros de todos lados, de todas calidades, material bilingüe, que es muy importante que haya material en las lenguas de los indígenas. Uh-huh. Vino una comunidad de Salta, Wichí, que presentó dos libros, un libro de poesía bilingüe en su lengua. Entonces, pasaron cosas. En Telén pasaron muchas cosas. Qué lindo. Y sí, yo creo que todo esa mezcla se va a potenciar, mm, cuando la podamos presentar aquí también en Santa Rosa. Totalmente de acuerdo. Adriana, y también lo bueno de todo esto, de sumado, ¿no?, obviamente, a lo que fue la feria provincial en Telén, pero también vi que inauguraron una nueva biblioteca. Eso es buenísimo también en Victorica, ¿no? Sí, en la otra punta, es, sí, decir, en los vecinos de localidad, vecinos, pero en la otra punta de la edad, porque sí, en realidad básicamente la feria de Telén trabajó con niños y con jóvenes, mm, y en Victorica nos fuimos a abrir a una biblioteca en un centro de jubilados. Mm. Nos atendió una fresca señora de 98 años, que, mira, te aseguro, espléndida. Y bueno, y tienen allí un presidente de una institución, mm, que es Martí García, una persona muy muy movediza, muy inquieta, que bueno, que justamente impulsa acciones para que este tránsito por la edad adulta, mm, sea de mucha vida, ¿no? Entonces, sí, ellos, sí, hacen distintas actividades y abrimos una biblioteca que no es solo para los usuarios de este centro, que están, mm, asistidos además por los programas sociales del PAMI, sino para toda la comunidad de Victorica. Mm. Así que fue muy lindo porque la biblioteca se bautizó con el nombre de Lalo Sosa, que es un poeta popular, mm, que fue el autor de la canción emblema de la fiesta de la ganadería, mm, en Victorica, sí, y estaban presentes su señora y uno de sus hijos, así que fue un acto hermoso, muy emotivo, y bueno, y además lo que significa que hay un espacio más para que los abuelos de Victorica puedan juntarse a charlar, mm, y a leer. Exacto, exacto. Y también lo pensaba, ¿sabes qué? Por el lado de, bueno, por ahí de esto de que estamos tan con la tecnología, lo virtual, ¿viste? Que por ahí está ese debate, el libro físico ya no va más, está todo más virtual. Está buenísimo que se cree, en este caso, una nueva biblioteca, ni más ni menos en nuestra provincia, porque, bueno, contribuye, ¿no?, a crear espacios de integración cultural, a que también, ¿por qué no?, los niños y las niñas también se integren ahí en ese nuevo espacio. Sí, y esto de los formatos y los soportes es un prejuicio tal vez, mm, nuestro de creer que solo rigen las pantallas. O sea, ahí yo los invitaría a ver todas las fotografías que hemos subido, mm, en nuestras redes sociales, y realmente las escenas de los chicos tirados en el piso, escuchando relatos, mm, abriendo los libros. Los chicos de Telén fueron los 3 días, o sea, ya teníamos, mm, amigos, sí, porque de verdad, y no son chicos que no conozcan celulares, porque tampoco es que están en un oeste donde no acceden a nada, mm, no. En el salón había una buena red de conectividad, todos teníamos wifi, o sea que además de las pantallas, el atractivo y el encuentro con el libro de soporte papel, hay que ponerlo al alcance, o, uh-huh, sea, yo creo que yo soy una convencida de que todos los soportes se complementan y se suman, pero ninguno sustituye al otro, y que el libro papel no va a desaparecer. Además, en este concepto que tiene nuestra feria, que plantea y que invita a las editoriales independientes, sí, cooperativas, o sea, son editoriales que habitualmente producen libros que no se encuentran en la, mm, circulación comercial. Entonces, hay una cantidad de libros maravillosos y diferentes. De hecho, te cuento que, sí, que había viajes de gente de General Pico y de Santa Rosa, mm, docente, gente de la universidad, que viajó hasta Telén solamente para comprar libros, ¿no? Porque sabe que encuentra una oferta de variedad que no es habitual en lo cotidiano. Totalmente, totalmente de acuerdo. Adriana, bueno, celebro todas estas propuestas y la que se viene ahora el miércoles 15 de junio. Te escuché ahí una frase que en la próxima edición será en Santa Rosa, la Feria Provincial del Libro. Sí, la próxima, la sede central que nosotros tenemos va a ser jueves, viernes, no me acuerdo, los dos últimos días de septiembre y los dos primeros días de octubre. Vamos a hacer 4 días en el Centro Cultural Medasur. Buenísimo, agendado entonces. Adriana, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta comunicación con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, un abrazo también para ustedes y gracias por estar siempre atentos y acompañando toda la actividad de cultura provincial. Un abrazo. Abrazo, gracias. Ahí pasaban las palabras de Adriana Maggio, secretaria de Cultura de La Pampa. Bueno, haciendo un balance, ¿no? Por un lado de lo que fue la Feria Provincial en Telén y también hablando de que el miércoles que viene, 15 de junio, es el Día Nacional del Libro y van a estar con propuestas aquí en Santa Rosa y en toda la provincia también.